En el diario del domingo, la política y la economía, la coyuntura y lo trascendente, con la mirada de Juan Carlos Junio. Muchos argentinos ya conocemos que estamos en el G20, pero ahora nos enteramos que también estamos en otro grupo de países. El top 10 de inflación, o como gustan llamar en el Fondo Monetario Internacional, que es quien elabora este ranking, el top 10. Somos, en realidad, una potencia inflacionaria. Eso es lo que descubrimos y nos enteramos. Compartimos el podio de la tan denostada Venezuela y varios países africanos. Eso sí, allí ocupamos el sexto lugar porque en el medio hay dos Sudanes, Sudán a secas y Sudán del Sur. Lo cierto es que estamos entre los grandes, sudadores del planeta. Podríamos decir acá, Macri lo hizo. Es que estamos a meses de que termine el mandato el presidente Macri. La inflación anual es el doble de la que dejó el gobierno anterior. Por entonces, todos recordarán que nos decían que con Cristina nos íbamos a parecer a Venezuela. Como vimos, en materia inflacionaria, el que nos puso en este top 10 fue el presidente Macri. Y por más que digan que la inflación está bajando, la expectativa de los analistas de mercado, que ya sabemos la gran mayoría es de prosapia liberal mercadista, es que la inflación va a subir. Las subas de tarifas de servicios públicos anunciadas en la última semana de diciembre, como los incrementos de paritarias, jubilaciones y pensiones, que, aunque no van a llegar a alcanzar los aumentos de los precios reales, igualmente van a agregar presión a la inercia inflacionaria. A esto hay que sumarle los movimientos del dólar, que, como siempre, se trasladan automáticamente a los precios. Un ejemplo de este cuadro de crisis por las tarifas lo dan las cooperativas eléctricas, que atienden a 4 millones de usuarios y ya advirtieron que no pueden seguir incrementando más porque el aumento de la mora es imparable. Pero el problema no es solo la inflación, sino que el gobierno no despliega políticas eficaces para amortiguar los impactos en el consumo popular. En realidad, sus políticas van en la dirección contraria, ya que la filosofía es dejar que el mercado, o sea, las grandes empresas formadoras de precios, se autorregulen, lo cual la experiencia dice que es una obrita de ciencia ficción. Los formadores de precios tienen un único norte: potenciar su tasa de ganancia capitalista. Por ejemplo, esta semana se lanzaron a una nueva ronda de precios cuidados. ¿Recuerdan aquella iniciativa del gobierno de Cristina que tanto fue criticada? Ahora lo hicieron con aumentos del 4,5% desde la última revisión del mes de septiembre. Pero en vez de paliar, en vez de ofrecer una canasta popular, incluyeron artículos de marca a las que le permiten alegremente aumentar sus precios. Y encima ya tiene fecha de caducidad para el 6 de mayo. Y después veremos. A pesar de todo este cuadro, se insiste con el latiguillo de que la inflación bajará. Pero a todos los precios que dependen de la regulación del propio Estado, le dan rienda suelta para que suban. Desde ayer sábado subieron los peajes porteños, otro peajazo. Cuesta hasta pesos 85 en hora pico y rige para las autopistas 25 de mayo, Perito Moreno e Ilia. Suele decirse aquello de que, bueno, este fue un año para el olvido. Seguramente el 2018 no será olvidado con su 100% de devaluación del dólar, la entrega de la economía al Fondo Monetario Internacional y por la devaluación el consecuente aumento del endeudamiento del país, que duplicó el existente y lo hizo además en tiempo récord. Como decíamos, vamos a una inflación reconocida por el INDEC todesca del 47,5 en el año que terminó. Así es que nos sentimos tentados a recordar aquello de Macri, de que bajar la inflación es facilísimo. El punto es si esa manifestación del candidato presidencial se trató de una manifiesta incapacidad o de una vulgar mentira a la ciudadanía. Y para completar el panorama, nuestra industria está en caída libre. Habíamos mencionado al dólar. Digamos que lo podrán mover, planchar por un tiempo con artilugios financieros, con la plata del Fondo Monetario Internacional y tasas de interés para los créditos del 60 a 70% anual. Pero lo que ya es irremontable es el nivel de actividad económica. Las políticas acordadas con el fondo son abiertamente recesivas. Eso ya está demostrado. Según el INDEC, el índice de utilización de la capacidad instalada de la industria en noviembre fue del 63%. Y recordemos, el mismo mes del año anterior había sido del 70%, por lo que está claro que seguimos cayendo. Pero, como siempre, hay sectores que están peor, como los textiles, que están en un 44% de caída de la actividad. Pero bien, estos son porcentajes y números fríos. También lo podemos constatar caminando por nuestros barrios, en todo el país. Permanentemente salen noticias de algún negocio reconocido que cierra. Esta semana cerró un enorme local de la competencia del payaso de las hamburguesas en la esquina de Corrientes y Florida. La Valle y Florida, no Corrientes. Pero después están los comercios pymes que cierran y van dejando las avenidas llenas de carteles de alquiler o venta, con ese aspecto de aquellos pueblos que son abandonados. El domingo pasado concluimos registrando que el presidente de la Nación invitó a todos los argentinos a que vacacionen en el country Cumelén en Villa La Angostura. Ojalá todos los argentinos puedan gozar de esa paz y belleza. Bien, ya tuvo su resultado la invocación presidencial. Ahora concurre también nuestra reina de Holanda Máxima y el rey Guillermo. Poco a poco irán llegando los 44 millones de argentinos con sus $2,000 por día y todos seremos felices en el country.